Podríamos decir que se ha generado cierta expectativa alrededor de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la cuestión de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron allí en el combate en las Islas Malvinas. Así es. Donde, o sea, además, que los argentinos torturaron a, claro, sus propios soldados. Uh-huh. Yo creo que debe ser único en el mundo, ¿no? Sí. Creo que ese caso no se ha dado en ningún ejército. Yo creo que las torturas de... Bueno, ahora lo vamos a hablar mejor con Silvio, pero creo que se puede llegar a dar... Pero bueno, esto era bueno, un contexto maltrato, de... Bueno, cierto maltrato, pero torturar como torturaron acá... Claro, pero era un contexto... Sí, tal cual, sí, lo mismo que... Lo mismo que lo hacían en los centros de clandestinos. Y no olvidemos que era un contexto de dictadura aún, ¿no? El claro, año 82 todavía. Claro. Pero bueno, lo queremos charlar mejor con Silvio Katz. Él es excombatiente y además integra el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIM, que ha tenido mucho que ver con la insistencia para que esto suceda. Así que te saludamos, Silvio, te damos la bienvenida aquí. Tengo una idea, Nico Rosales y Carlos Morquio. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nico y Carlos? Abrazo enorme. Bueno, gracias por atendernos, Silvio. Bueno, contanos un poco, más allá de la introducción que hicimos de la noticia, que nos parece algo positivo, y cuál sería el camino, digamos, que sigue ahora. Mira, Nico, ahora estamos esperanzados porque si bien ya habíamos apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, el que había citado hace unos 4 o 5 años al gobierno argentino a charlar amistosamente con nosotros sobre el tema, el gobierno argentino desoyó por intermedio de la justicia ese pedido. Ahora logramos que la Comisión Interamericana, directamente ellos se metan, que ellos manden esa interacción y que ahora la justicia argentina tenga entre 4 y 6 meses para contestar. Por un lado es altamente emocionante el pensar que la gente que tanto daño, como hablaban Carlos y vos recién, nos han hecho, tengan la obligación de dar la cara. Claro. Porque nadie está hablando de que se enjuicie, que vayan presos, que los maten, qué sé yo, que les hagan lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros. Simplemente que den la cara y expliquen. Por un lado, es la verdad que es hermoso saber que contamos por fin, después de 41 años, 42, con esa posibilidad. También es triste que tengan que venir foráneos a que hagan justicia con nosotros, claro, ¿no? que fuimos a dar la vida por este país. Silvio, contale a la audiencia, digamos... No la experiencia, porque tenemos pocos minutos de tu paso por allí, por el combate, por las Islas Malvinas y todo eso, sino más bien, ¿qué es de la vida de tus jefes, no sé cómo decirlo, que te torturaron, digamos? ¿Qué se sabe de ellos? Mirá, en el caso de la persona que me torturó a mí, junto con, como digo yo, sus secuaces, y usaban los mismos, yo los escuchaba hablar a vos y a Carlos, y perdón que insista, ¿no? Pero tan cierto lo que decían, ¿no? El contexto de que fue la misma dictadura militar que torturó y desapareció acá, quiso hacer lo mismo en la isla. Siempre creo que lo he charlado con vos, y no más que nada, el tema de que nosotros nos fuimos con el ejército de San Martín, sino con el de Movidela, Galtieri. Claro. Y desgraciadamente, en mi caso y en el de muchos otros, mi torturador falleció el año pasado. Claro. Y digo lamentablemente porque siempre lo comparo con que, no sé, es como que alguien vaya al bar que uno es el dueño, se tome todo y se vaya sin pagar. Bueno, eso siento que pasó en mi historia. Durante más de 15, 20 años traté de llevarlo ante la justicia y esta persona, así como muchos otros, se burló porque que le haya llegado la muerte, la verdad que a mí no me hace feliz. Yo quería que alguien tenga que dar la cara y explicarle, así como yo le tuve que explicar a mis hijos el padre que tenía, y el porqué de algunas cosas, yo quería que él también tenga que dar explicaciones. Claro. Así que bueno, y el otro, el que más lo ayudaba a él, también falleció, y uno de los cómplices más importantes, un teniente de aquella época que se va a la gloria poniendo fotos, lamentablemente también está muy enfermo, por lo cual digo que los mayores culpables de lo que a mí me sucedió están dejando este mundo sin recibir la justicia que yo quisiera que reciban. Claro. Impunes. Estamos charlando con Silvio Katz. Él es excombatiente de Islas Malvinas, integrante del CECIM, refiriéndose a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron allí en las islas. Silvio, estamos recibiendo un poco débil la señal, si te podés acomodar en algún lugar que tengas mejor. A ver, ahora. Ahí te escuchamos mejor. Probemos bien. Ahora a ver si se escucha mejor. Volviendo al tema, no hay que dejar de pasar de lado la cuestión de este nuevo gobierno, ¿no? De hecho, algunos genocidas por otros juicios de lesa humanidad lo ven con buena cara, digamos, a este nuevo gobierno por su simpatía, en realidad, con la negación de la dictadura militar y con la posibilidad de que se le reduzca las penas o, por qué no, pensar en la liberación de algunos genocidas. ¿Qué opinión tenés al respecto? A mí este gobierno me duele y muchísimo, Nico, porque no solamente la vicepresidenta es hija de un veterano, pero un veterano que se ha comprobado que ha tenido causas. Sí, o sea, no es ningún trigo limpio, sino que y esto es, les doy un trabajo, ha asumido en reemplazo del presidente la hermana de un veterano, sí, y que se llama María Fernanda Araujo, y tampoco es trigo limpio, sí, es la presidenta de familiares de caídos en Malvinas. Lo único que hace ella es manejar el presupuesto de Cancillería para los viajes a los familiares, y en realidad lo que hacen es venderlos, ¿sí? Ajá. Lo venden a gente común, como puede ser vos, Carlos o yo, en vez de procurar de que viaje gente que realmente tenga algo que ver, se llenan los bolsillos. O sea que la justicia de este gobierno no tampoco me asegura nada, no les creo nada. Pero bueno, nada, creo yo también, nada bueno ha salido de un gobierno de extrema derecha como el que tenemos ahora. Claro, claro. También me gustaría que hagas referencia, Silvio, si se puede, a la incidencia que ha tenido el Centro de Excombatientes y las Malvinas, el CECIM, y también la Comisión por los Derechos Humanos. Mirá, mucha y total. Creo que el CECIM, el ex procurador Pablo Bassel de la provincia de Corrientes, son la gente que ha procurado justicia, más que nada, ¿sí? Esa célebre verdad, memoria y justicia que uno lleva como bandera. Más allá del color político, cualquier veterano que haya sufrido un delito de lesa humanidad, el CECIM ha dado la cara, ha puesto el pecho, ha luchado, ha puesto las banderas en nombre de cualquiera que haya sufrido un delito en Malvinas. Me parece que nunca hubiéramos llegado a la Convención Interamericana sin el apoyo del CECIM. Nunca se hubiera podido expresar ante quien sea estos delitos de lesa humanidad si el CECIM no se hubiera hecho cargo de la causa. Silvio, Carlos te habla. Entiendo yo que a partir de ahora el tema está en manos de la justicia nuestra, ¿no? Argentina. El caso está en manos de la justicia argentina desde el 2007, ¿sí? 16 años, van a ser 17. Ahora los que van a fallar es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la justicia argentina se ha cansado de cajonear el tema, se ha cansado de poner trabas, de buscar excusas, de tratarnos de mentirosos, de acusarnos de querer algún bien económico. Yo siempre digo, invito hasta las cifras que revisen mis cuentas y debo más de lo que tengo, así que si lo estoy haciendo, lo estoy haciendo mal, claramente. Claro. La justicia argentina se ha encargado, la Corte Suprema y la justicia que tenemos hace enquistada, lamentablemente, de tantos años, hace que lo nuestro no haya podido prosperar. Por eso tuvimos que recurrir a la justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, y serían entonces ellos los que llevarían adelante los juicios. En realidad lo que harían ellos es obligar a la justicia argentina. Ah, por eso, claro. Claro, o sea, por ahora, ¿sí? Claro. Si dentro de 6 meses, creo que es entre 4 y 6 meses el plazo máximo, si no llegara la justicia argentina a dar lugar, ahí sí intervendrían ellos. Como en el caso que mandaron a la justicia española acá en la época de la unidad, es decir, para juzgarlo civilmente, bueno, acá sería algo parecido. Ah, ok. Perfecto. Por último, Silvio, y para agradecerte por esta charla, me gusta hacerte esta pregunta, creo que no te la había hecho en radio, pero sí por ahí personalmente, cuando nos hemos visto y charlado. Es por qué crees que, aparte de la sociedad argentina, le cuesta hilvanar o conectar a Malvinas con la dictadura militar. Porque es un discurso que los militares y, bueno, la sociedad argentina toda ha tratado de llevar, porque es doloroso que la última gesta, ponele, que podría ser llevada así con honor, se juzgue a los militares de genocidio, de haber torturado. Decía bien Carlos, y creo que también tiene mucho que ver, es la única, y está comprobado, que es la única guerra donde el soldado ha sido torturado por su propia oficialidad. Ajá. ¿Sí? O sea, el único soldado torturado por propio gobierno es el argentino, en las historias de las guerras. Entonces, bueno, es una mancha para el país, ¿sí? Sí. Un país que yo siempre digo, ha ninguneado a Messi hasta que ganó una Copa América y un Mundial. Imagínate a alguien que perdió una guerra, ¿sí? No nos gusta perder, no nos gusta ser los malos, no nos gusta, o sea, la soberbia que tenemos como sociedad no nos deja ver a veces que, bueno, que todo se construyó con dolor, esa etapa de la vida. O sea, la guerra de Malvinas es en el año 82 y la dictadura estuvo hasta el año 83. Nunca entendí tampoco el por qué querer separar y en vez de reparar, ¿sí? El seguir generando dolor entre la más importante de los veteranos. Totalmente. Y ya, ahora sí, la última para cerrar en poquitos minutos. Por ahí mucha gente no sabe algunas cuestiones que sucedieron al regreso de la guerra. ¿Cuánto los militares intentaron ocultar, sí, a los combatientes? Y contanos muy brevemente, en tu caso, ¿dónde fuiste a parar? ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Qué querían que digas o que pongas en un papel los militares? Mirá, yo volví como herido de guerra en el buque argentino Bahía Paraíso. Llegué a Punta Quilla, Santa Cruz, de ahí a Palomar, donde me llevaron en unos colectivos verdes tapados con diario los vidrios hasta el Campo de Mayo. Me engordaron en un centro de rehabilitación después de curarme en los hospitales y me quisieron hacer firmar un papel que decía que yo desligaba al gobierno militar y al Estado argentino de ese momento, ¿no?, que eran ellos, de cualquier problema que podía haber tenido. O sea, yo podía haber muerto por un tiro, pero no era culpa de la guerra, era culpa de que yo me atravesaba a un tiro. Durante años se nos escondió. Esto lo he charlado con vos, Nico. Hasta el año 92 no nos reconocieron como veteranos de guerra. ¿Sí? Nosotros íbamos a un hospital civil y nos decían que éramos militares por haber estado en la guerra. Íbamos al hospital militar y nos decían que éramos civiles porque nosotros no estábamos enrolados en el ejército. O sea, se nos ocultaba, no nos daban atención médica, psicológica. Nos obligaron a salir a pelear por nuestros derechos, lo cual, digo yo, nos hizo a muchos muy peronistas, ¿no?, por un tema de resistir y pelear. Y así todo, nos negaron hasta que lo pudimos conseguir. Creo que ese gobierno intentó ocultarnos como muchos más, bueno, y ahora estamos ante un gobierno que va a volver a hacer lo mismo. Claro. Seguro. Por eso estaremos expectantes a lo que pueda llegar a suceder y te decimos que es un placer charlar contigo de un tema tan difícil que vos viviste en carne propia y que siempre nos parece interesante difundir, por lo menos aquí en la radio, en Radio La Retaguardia, en cualquier otra charla que podamos tener en cualquier otro lugar, Silvio. Te mandamos un abrazo enorme. Lo mismo, abrazo grande, Carlos, y bueno, a vos, Nico, aparte del abrazo grande, quedo a la espera de algún otro café que nos anima debiendo sin tiempo. Dale, Silvio, un abrazo grande. Abrazo para todos. Chao, hasta luego. Chao. Pasó por Tengo una idea, Silvio Katz, excombatiente, integrante de la CECIM.